Ovejas al Universo. Hola, el programa de hoy trata sobre la paja, o masturbación, en un término más elegante. ¿Es buena para ti la masturbación? Y Planned Parenthood, una organización no gubernamental de los Estados Unidos, sin ánimo de lucro, que ofrece servicios de salud reproductiva, educación sexual, planificación familiar y de aborto en los Estados Unidos y en el mundo, dice lo siguiente. La masturbación, ¿es buena para ti? La masturbación es normal y puede ser una manera sana de conocer tu cuerpo. De hecho, es la manera más segura de sentir placer sexual, pues no hay riesgo de embarazo o de contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Es saludable? Es totalmente sano y normal. Hay muchísimos mitos sobre la masturbación que tienen la intención de darte miedo y hacerte creer que la masturbación es mala. Sin embargo, la verdad es que la masturbación es completamente segura. Masturbarte no hará que te quedes ciego, ni afectará tus capacidades mentales. No dañará tus genitales, no hará que te salgan granos ni que dejes de crecer. Tampoco hará que se acaben tus orgasmos, ni que dejes de disfrutar otros tipos de sexo. De hecho, la masturbación puede ser buena para ti. Y este programa es por ello que se llama Paja en español, porque todo lo que escucharemos está en nuestro idioma. Y comenzamos así. Luego de fabricar próceres en el inodoro Trafol, el personaje de la canción no puede parar. Usás la rabia de espuma bajo la ducha tibia y el pobre pato sufre de tu puta soledad. Canta Moyo en Azulejos de Divididos. Continúa el informe de Planned Parenthood. Estos son algunos de los beneficios de la masturbación. Es más segura que cualquier otro tipo de sexo. No puedes quedar en embarazo ni contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual al masturbarte. La masturbación puede ayudarte a aprender qué te gusta sexualmente y qué no. De manera que si decides tener sexo con alguien, puedes saber qué quieres hacer y qué no. Hay un beneficio extra, que es sentirte cómodo o cómoda hablando sobre sexo y sobre tu cuerpo con tu pareja sexual. También hace que sea más fácil conversar sobre cómo protegerse contra las infecciones de transmisión sexual y el embarazo. Permite explorar tu cuerpo y aprender cómo sentir placer sexual. Puede ser empoderador y ayudarte a mejorar la imagen que tienes de tu cuerpo. Puede bajar los niveles de estrés y ayudar a relajarte. También a algunas personas les ayuda a conciliar el sueño. No sé si te ha pasado a ti, pero hay noches en las que cuesta dormirse. ¿Y qué hacemos? ¿Tener un orgasmo? Libera endorfinas, que son los químicos en tu cerebro que te hacen sentir bien. Los orgasmos pueden ser calmantes naturales y podrían ayudarte con los dolores menstruales. Masturbarte con tu pareja sexual o masturbarse entre ustedes es una manera muy segura de tener sexo y una buena oportunidad para decirle a la otra persona lo que te gusta. Durante la pandemia, la masturbación mostró sus beneficios. Recuerda al doctor Orejas cuando estaba escuchando Radio Colonia. El Departamento de Psicología Médica de la Clínica Universitaria de Essen publicó un detallado estudio en el que explican cómo la masturbación aumentó el número de glóbulos blancos en los sujetos analizados, algo que fortaleció el sistema inmunitario. En concreto, durante el experimento se analizó el número de glóbulos blancos de cada participante, tomando una muestra 5 minutos antes y 45 minutos después de alcanzar un orgasmo autoinducido. Los resultados confirmaron lo que ya veníamos comentando: un aumento significativo de las defensas del cuerpo humano, los glóbulos blancos, unas células naturales que se encargan de la lucha contra patógenos externos como el coronavirus. Por lo tanto, amigues, a masturbarse, a masturbarse, a masturbarse, a masturbarse. Caramelos de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad, gozo tuyo, luna de miel, virus, luna de miel en la mano. luna de miel, luna de miel. Hernán Cassiari. Querido nieto, ojalá leas esto más o menos cuando cumplas 13 años. Es buen momento para que tengamos una charla de hombre a hombre. Me hubiera gustado tenerla con mi hijo varón, pero solamente tu hija mujer, tu madre, así que lo hago con vos, querido nieto. Me hubiera gustado conocerte, pero ya ves, los abuelos gordos y fumadores duramos menos. Además, las personas se conocen de verdad en medio del aburrimiento y se hacen amigos, y lo hacen, con la costumbre de los días. No tendremos, o mejor dicho, no tuvimos esa suerte. Entre esas costumbres hay una, querido nieto, que ocurre más o menos a tu edad, a los 12, los 13, en donde el padre debe tener el valor de darle al hijo consejos fundamentales. Y como seguramente tu padre será un nabo, voy a darte esos consejos yo, aunque sea en un mensaje grabado hace 1000 años. Es muy probable que hayas empezado a notar ciertos cambios en tu cuerpo. Dentro de poco, o capaz que ya lo hizo, el imbécil de tu padre te va a explicar las mejores técnicas para la masturbación, es decir, para el desahogo automático del cuerpo. Tu padre va a decir que te duermas la mano, por ejemplo, que agujeres 0.5 kilo de peseto y lo calientes a 29 grados. Esto es lo que explican los padres vulgares cuando fingen ser modernos. Todo es falso. Un chimpancé también puede hacer eso. Con un poco de suerte, en un laboratorio se le podría enseñar a un chimpancé la técnica de dormirse la mano o la de calentar un pedazo de carne para darse placer. Pero vos tenés algo que el chimpancé no va a tener nunca. Me refiero a una herramienta muy poco valorada por los hombres mediocres. La fantasía privada, la fantasía masculina, la secreta, se construye sobre la base de dos consignas. ¿Qué haría yo si, cuando sos joven e inexperto? Y ¿qué hubiera pasado si, cuando sos mayor y te arrepentís de las oportunidades perdidas? Con estos mínimos recursos, querido nieto, los hombres le ponemos fin al tema de la imaginación. Es todo lo que podemos imaginar. Ahora sos joven, pero va a llegar el tiempo en que te aburras de todo. Es entonces cuando tendrás que hacer uso del ¿qué haría yo si? Y del ¿qué hubiera pasado si? Con la práctica, cualquier tiempo monótono puede convertirse en un tiempo clandestino. Agarrá papel y lápiz, querido nieto, porque lo que voy a decirte es más valioso que cualquier manualidad que te enseñe tu padre. La imaginación privada masculina se desarrolla únicamente en dos contextos. Uno, bajo el amparo de un hecho inconcluso del pasado. ¿Qué hubiera pasado si me animaba a proponerle un trío a las mellizas Klein la noche que estaban borrachas al lado de la pileta, desarrollar la idea hasta acabar? O dos, en la sospecha de un futuro improbable. ¿Qué haría yo si la vecina del quinto me viene a pedir azafrán un sábado a las 2 de la mañana, en camisón, explayarse sobre el tema hasta acabar? No hay más recursos que esos dos, querido nieto, ni en el universo de la fantasía masculina ni en la literatura erótica en general. Con estas dos introducciones no te serán necesarias las películas pornos ni los prismáticos en la oscuridad para fisgonear las azoteas. ¿Qué haría yo si? ¿Qué hubiera pasado si? Esas 4 palabras, y no otras, van a servirte como contraseña para todas las noches, desde la noche de hoy y para siempre. Ni tu padre ni los chimpancés conocen este secreto. Ningún animal peludo sabe casi nada sobre la frustración, querido nieto. Thank you. un tema realmente explícito. Ataque 77, páginas pegadas. Orejas al Universo, es la música la que cuenta historias. Por eso, muchas veces hay pocas palabras y mucha más y mucha música. Yo soy un vicio más en tu vida, soy un porque no me dejas, si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más en tu mente, soy un vicio más. No me podés dejar porque soy tan solo un vicio. Charly García, año 2002, del disco Influencia, Tu Vicio. ir a la Capitana a comer el pastel de papa que comía el general Perón y Evita es también un vicio más, pero qué lindo vicio. La Capitana, Guardia Vieja 4446. Dice Pau Grecia en la página culturacolectiva.com respecto al tema Sweet Saumerio de Soda Stereo. El título y el sonido tan peculiar de este tema, incluido en Dynamo, su sexto álbum, hace referencia a un mundo esotérico y místico. El ritmo parece un mantra en honor a Zoroastro o algo así. Aunque su significado es más difícil de desentrañar, el misterio se resuelve con la primera línea de la letra. Ella juega en el sillón, está descalza, algo sobrenatural la desplaza. Describe a una mujer masturbándose, como una comparación de la meditación en un sillón. Sea como sea, una experiencia espiritual. Ella juega en el sillón, está descalza. Algo sobrenatural la desplaza. Tiene forma